Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Bienvenidos y bienvenidas al mundo de los cuentos, este mundo de imaginación, de palabra y de esa cosa que va llenando de cositas ricas el alma, la guatita, el corazón. Programa número 28 de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación correspondiente al martes 22 de noviembre. Ya se nos está acabando el año, ya empezamos la última parte de este 2011 que estuvo cargado de cuentos, cargado de historias y durante el mes de octubre y un pedacito de noviembre rodeado de narradores y narradoras de todo el continente y de distintos lugares de nuestra Latinoamérica y del mundo. Hoy día conversaremos con Benita Prieto, del ciclo de entrevistas que les comentábamos que vamos a estar compartiendo con ustedes, de aquellos narradores y narradoras que estuvieron en el encuentro, pero que, estando en sus tierras, siguen compartiendo un pedacito de sus vidas, de sus historias y de su cuento propio a través de la 97.3 FM, la radio Valentín Letelier. Benita Prieto del Brasil, narradora que arribó por allá por la segunda semana de octubre a nuestro país, narradora, actriz, escritora, gestora cultural y que se ha ido especializando en el trabajo de literatura infantil y juvenil. Además, ella participa de un colectivo, de un grupo de cuenteros que se llama Morandubeta. Y es una narradora que, a pesar de ser brasileña, narra en español y en un español bastante fluido. Miembro también de la Red Internacional de Cuentacuentos y el espectáculo que estuvo presentando con nosotros y nosotras durante el encuentro fue Cuentos de Boca y Corazón. Hemos compartido algunas historias a lo largo de este programa, particularmente una, que fue Las Almas en Pena hace algún tiempo. Recordarán esa historia que era un poco de terror. Y también comparto con ustedes un pedacito del trabajo que nos introdujo al mundo de la cuentería brasileño, que es un documental que produjo ella con un grupo de narradores durante el 2005. Es un documental que se llama Historias y que precisamente habla sobre los contadores de historia de Brasil y del mundo, pero que fue realizado en Brasil. No le quito más tiempo a nuestra entrevista con Benita Prieto. Acomódense, pónganse ahí tranquilitos en el lugar donde estén, en el lugar de trabajo, en el taco, de regreso a casa, caminando por las calles, escuchando en un pendrive quizás, pero pónganse cómodos y dispónganse a escuchar. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso est un conte, la magie d'entendre. Benita Prieto, de, ¿cómo dirías tú? ¿Río de Janeiro? ¿Algo así sería? Sí, soy de Río de Janeiro, Brasil. De Brasil. Linda, qué placer tenerte en Valparaíso. En Valparaíso es un cuento, en el programa de radio. Queremos conocerte un poco, nos vas a contar algunas historias, pero además queremos conocerte tu trabajo. Cuéntanos qué va de cuento en Brasil. Bueno, Sandrita, vamos bien de cuento en Brasil. Tenemos muchos contadores de historias con estilos muy variados. Tenemos gente que trabaja con cuentos populares. Creo que era esta la pregunta, sí, ¿no? Sí. De los cuentos por ahí. Tenemos también gente que trabaja con poesía, hacemos encuentros de contadores de historias. Mucha cosa ocurre por allá. De verdad que hace 20 años que estamos poco a poco construyendo esta história de los contadores de histórias brasileños. E é um placer estar aqui em Chile por la primeira vez, conhecer Valparaíso, tanta gente que eu reencontrei. Contadores que eu já conhecia e novos contadores também que eu não conhecia e tinha ganas de conhecer, que já escutava, gente de Peru, gente de não sei onde, sabes, que eu já dei daqui de Chile. Tu proposta em particular, entendo que há uma fundação que estás dirigindo que se dedica ao fomento leitor em estabelecimentos educativos, não? Yo trabajo en varias situaciones, digamos. Muchas veces yo voy para contar cuentos y para hacer talleres. Como yo, Benita Prieto, y eso lo hago hace muchos años. Pero también yo participo de un grupo de contadores de historias que se llama Morandubetá. Morandubetá es una palabra tupí que significa muchas historias, colección de cuentos. Y estamos juntos há 20 años. Eliana Yuni, Celso Sisto, Benita Prieto y Lúcia Fidalgo son esas personas que se juntaron con este sueño de desarrollar la narración, en Brasil. Entonces esas personas están desarrollando esta cosa de la narración hace 20 años en Brasil. Y hace poco tiempo creamos entonces el Instituto Conta Brasil, que tiene esta función. Poco a poco estamos intentando desarrollar proyectos de intercambio, de experiencias con otros países y también en Brasil, porque como tenemos muchos contadores de historias, hay necesidad de hacer no solamente esos encuentros que hacemos en algunos estados, hay necesidad que se hagan encuentros pequeños, se desarrollen cosas también en el nordeste de Brasil, en el norte de Brasil, principalmente en el norte de Brasil, que no hay casi nada hoy, y hay una literatura oral y también una literatura autoral muy fuerte en el norte de Brasil que la gente no la conoce o la conoce a veces con deformidad, no de verdad, o sea, pasa mucho, por ejemplo, con los cuentos indígenas brasileños, que la gente los cambia y a veces es muy peligroso eso, porque tú no puedes cambiar los mitos tienen su función y mucha importancia en el norte y nordeste de Brasil. Y por eso entonces estamos desarrollando este instituto poco a poco, porque claro, como aquí en Chile, como creo que casi todo el mundo, casi en todo el mundo, es muy difícil trabajar con cultura, con literatura. Entonces, la literatura siempre es la hermana pobre de las artes, la pobrecita. Siempre la última. Creo que peor do que la literatura, solamente la danza. En Brasil, pobrecito, la gente de la danza tiene mucha dificultad para conseguir cosas. Y la literatura ahora, como tenemos suerte, porque hay una decisión del gobierno de poner bibliotecas en todos los municipios brasileños, desarrollar agentes de lectura. Entonces, poco a poco las cosas se van cambiando, por ahí va la cosa. Y es con este grupo de muchas historias que logran crear este documental que nos mostraste en el seminario del encuentro. Este documental era un sueño que yo tenía. ¿Por qué? Yo hago un gran encuentro en Brasil, que es el Simposio Internacional de Contadores de Historias. Cada año, yo entonces pienso que es necesario tener alguna cosa que se pueda utilizar por maestros, por contadores de historias. Entonces ya hicimos una revista, ya hicimos montones de cosas. Y un año yo decidí entonces que íbamos a hacer un documental. Y así lo hicimos en 2005, en 2006 lo estrenamos, en 2007 lo transformamos. En 2007 lo transformamos en DVD. Y es verdad que es un documental que tiene mucho éxito en Brasil porque los maestros les encanta llevar también para la gente que, para promocionar los contadores de historias, porque en el documental nosotros hablamos no solamente de la tradición, como también de la literatura. Y entonces es muy complejo el documental y tiene varios niveles de lectura. Tú puedes verlo como un entretenimiento, lo vas a pasar bien, pero también si tenemos un poco de formación, podemos entonces meternos un poco más y hacer discusiones con el documental. Y fue así que él surgió. Y fíjate que tenemos tantas horas de narración que guardamos que no lo utilizamos. Y en la secuencia fuimos entonces a Cuba. Y allí grabamos también montones de horas y ahora vamos a hacer el segundo que se va a llamar Cuéntame. A propósito, lo vamos a poner esta palabra en castellano. Es de propósito. El primero se llama Historias este documental Historias, y el segundo es Cuéntame, porque me encanta. ¿Y eso es a propósito de? Porque me encanta esta palabra, y creo que necesitamos en la sociedad que la gente nos cuente cosas. Nos cuenten y nos escuchemos. Sí, claro. Entonces, Cuéntame. Creo que fue eso que hicimos también con estos narradores. Y, por ejemplo, en Cuba lo hicimos mucho así. Íbamos por los sitios y yo metía un micrófono y con mi malo castellano me acercaba y empezaba a charlar con la gente y la gente me contaba cosas. Entonces, yo entrevisté niños, entrevisté gente mayor. Y tenemos este material que es precioso. Hoy tenemos no sé cuántas horas. Y ahora tenemos ganas también de ponerlo afuera. Porque ya hicimos muchas, digamos, estrenos en sitios donde yo fui. Yo ya lo llevé, bueno, lo traje aquí a Chile. Estuve en Venezuela, en Colombia, España, Portugal. Montones de sitios. Pero creo que por la fuerza que tiene, es un documental, por ejemplo, que se puede meter en una fundación para que se lleve para maestros. Tiene una fuerza. Y que llegue a Chile, porque no tenemos la posibilidad aún de tenerlo. Quizás alguna de esas instituciones grandes que latinoamericanas tenga interés. Vamos a ver, voy a intentar, porque sería muy bueno. Para mí, de verdad, que me gustaría ponerlo en internet. Mi deseo, claro, era ponerlo en internet, pero como él tiene todavía alguna cosa comercial que se puede también, claro, que nosotros vivimos de las cosas que producimos. Entonces no puedo meterlo en internet porque necesitamos, claro, que nos paguen. Entonces mi deseo es que una institución importante del mundo nos pague para que la gente lo pueda descargar, ¿sabes? Y eso poco a poco estamos intentando. Hay muchos sueños siempre. Hay más proyectos do que vida, ¿no? Pero eso está muy bueno. Sí, sí, sí. Porque significa que mientras hay proyectos hay ganas de vivirla también. Ah, claro, Sandrita. Tu trabajo, Benita, por lo que hemos podido ver durante el encuentro, está muy enfocado a niños, ¿no? Niños y niñas, ¿no? No, yo cuento para todos. Porque cuando me preguntaron qué elegir, yo tenía ganas de conocer los niños de Chile. Me gusta mucho conocer los niños, porque así también como estoy muy cerca de la educación, cuando veo los niños, yo hago mis conclusiones también. Y por eso elegí, pero yo cuento también, cuento para todos, cuento. Y empecé incluso contando para adultos. Cuando empezamos a contar en la Biblioteca Nacional, contábamos literatura latinoamericana para los barrenderos de la biblioteca, la gente que barría la biblioteca, que no sabía leer, y Afonso Román de Santana, que era el presidente de la biblioteca, que es un gran escritor brasileño, nos decía, no, claro, siguen, que está muy buena esta cosa. Entonces, en el almuerzo se paraban una vez por semana y nosotros contábamos Cortázar, contábamos Gabriel García Márquez, contábamos y escritores brasileños, y entonces así empezamos. Después fuimos para la cosa del niño. También empezamos con los adultos, porque había una cosa en Brasil que contar era solamente para niños. Había esa cosa. Las bibliotecas, se cuentan cuentos para niños. Vienen los contadores de historias de niños. No, los cuentos son para quien los quiere escuchar. E depois, quando fomos já com espetáculos, e hicimos muitas coisas, já contamos Shakespeare para niños e para adultos, fazendo duas versões do mesmo espetáculo, já contamos Mário de Andrade, já contamos todos os escritores brasileiros e latino-americanos. Então, temos tudo. Aqui foi para... E também uma coisa, claro... que yo soy brasileño, yo hablo español porque soy hija de gallegos y fue la primera lengua que escuché, pero claro que es difícil contar en otro, claro, en otro idioma, sí, es difícil. Y a veces tú contares cuentos que tú tienes así más intimidad, mismo que cometas errores y que son más simples. Yo no podía contar cosas complejas. Imagínate yo contar Mário de Andrade, Marina Colasanti en castellano. Yo tenía que ensayar muchísimo. Y ahí siempre es mejor elegir esas cosas así. Y a mí me gusta mucho cuentos que la gente participe, juegos. A mí me gusta mucho esto del juego. Estuviste en Valparaíso casi una semana. ¿Qué opinión te llevas? ¿Qué sensación te pasa por el cuerpo? ¿Por dónde te está pasando Valparaíso? El frío. No, es una broma. No, me pareció que está en un camino muy bueno, porque es eso. Claro que ahora tienen que seguir desarrollando, porque el proyecto, el encuentro es un momento. La misma cosa que en Brasil. El momento del encuentro es el momento de intercambiar experiencias y que la gente se acerque de nosotros. Pero todo el año tenemos que seguir haciendo funciones. Creo que eso que tiene que hacer en Valparaíso. Hacer talleres, enseñar los maestros y la gente, los padres, que también cuenten cuentos. Vuelvan aquellos momentos que teníamos. Yo tuve, por ejemplo, que cuando nosotros nos reuníamos en una mesa y contábamos nuestras historias de familia y sabíamos de dónde veníamos, eso hoy se pierde con la modernidad, porque una persona está en su ordenador y come así en cuanto está aquí en SMS y no sé qué, y bueno, es todo muy, muy, muy, muy rápido. Entonces creo que esto de volver, que a palavra seja outra vez la possibilidade de encontro, porque a palavra é a possibilidade do encontro, porque não há como, por melhor que seja o ordenador, ojos com ojos, não há outra maneira, solamente quando um está cerca. E creo que, pero los felicito muchísimo por el trabajo que están desarrollando, por tener este programa de radio, porque eso es muy importante, y que tenga un programa en la tele y que la cosa se amplíe. Y muchas felicitaciones, de verdad, que fue un placer. Y también conocer contadores de historias que yo no conocía, porque yo solamente conocía de Chile Carlos Renovese. Não conhecia outro contador chileno. E Patti Mix já la ubicava assim, de gente que me falava de ella, pero não la conhecia. Então, isso bueno. Está buenísimo. Bueno, Benita Prieto, muchas gracias por compartir con nosotros tus palabras, tus emociones, tus sensaciones y tus. Un abrazo desde toda esta tierra larga y flaquita que llamamos Chile para toda esa tierra larga y guatona que llamamos Brasil. Muchas gracias a ustedes, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Sandra, que te vaya muy bien el programa. Muchas gracias. Y así sigo en Brasil, te escuchando por internet. Perfecto. Un placer estar contigo, ¿sí? Un abrazo. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala. Flor do lado do campódromo, luz da América Latina em pó. O que quero que pode até animar. Flor do lado do campódromo, luz da América Latina em pó. O que quero que pode até animar. Flor do lado do campódromo, luz da América Latina em pó. O que quero que pode até animar. Atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate checkmate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em an, de coisas como honey, imã. Nomes de nomes, como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio Sambódromo, luz, América Latina em pó. O que quero que pode esta língua? Flor do laço, sambódromo, luz, América Latina em pó. O que quero que pode esta língua? Flor do laço, sambódromo, luz, América Latina em pó. O que quero que pode esta língua? Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chic left com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo. O que é que eu te faço, nego? Pode me ver. Mas de brinquinho, Ricardo, isso aqui vai ficar desesperado. Ó, Tevinho, põe esta camisola pra dentro, assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós canto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga o que pensa e que fala. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Este cuento se llama Maria vai com as outras, de Silvia Ortoff. Donde lo ve rabá, Maria va también donde lo ve rabá. Maria va también donde lo ve rabá. Maria va también. Era una vez una oveja que se llamaba Maria. Donde todas las ovejas iban, Maria iba también. Si las ovejas subían al monte, Maria subía al monte. Si las ovejas bajaban del monte, Maria bajaba del monte. Maria iba siempre donde todas las ovejas iban. Una vez, las ovejas se fueron al desierto del Sahara. Lá hace un calorón. Todas las ovejas tuvieron un dolor de cabeza que no pasaba más. Maria tuvo dolor de cabeza también. Me como duele, me como duele. Pero Maria iba siempre donde todas las ovejas iban. Otra vez, las ovejas se fueron al Polo Sur. Lá hace mucho frío. Todas las ovejas se resfriaron. Maria se resfrió también. Achim, achim. Pero Maria iba siempre donde todas las ovejas iban. Un día entonces, las ovejas decidieron comer ensalada de coliflor. Ah, a Maria no le gustaba nada la ensalada de coliflor. Pero como todas las ovejas comían, Maria comía también. Maria hacía siempre lo que todas las ovejas hacían. Pero una vez, las ovejas decidieron saltar del Corcovado en Río de Janeiro, donde está el Cristo Redentor, en la Laguna Rodrigo de Freitas. Saltó la primera oveja, no llegaba a la laguna, se caía en las piedras, se rompía el pie y salía llorando. Saltaba la segunda oveja, no caía en la laguna, se caía en las piedras, rompía el pie y salía llorando. Y así saltaron 42 ovejas. No cayeron en la laguna, se cayeron las piedras y se rompieron los pies y salieron llorando. Llegó la vez de María saltar. María miró. ¡Dios, cómo es alto! Se meneó, entró en un restaurante y comió una feijoada. Hoy, María, so va por donde caminan sus propios pies. Donde lo ve rabá, María no va más donde lo ve rabá. Maria no va más donde lo deja, va. Maria no va más. Valparaíso, ni mombeu genda, e yu ni agendu hawa. Antes de despedirnos y agradecer a Benita Prieto y abrazarla a la distancia, les queremos contar que Valparaíso es un cuento continúa. Sigue recorriendo distintos lugares con cuentos, historias y cuenteros. Todavía se encuentra en nuestra tierra larga y angosta el cuentero Alecos colombiano. Y precisamente el miércoles pasado, el miércoles 16 de noviembre, estuvieron presentando un espectáculo colectivo entre Alecos, Patricia Mix y Daniel Hernández. Un espectáculo que se llamó Y Mix Ratón. Alecos, que se desarrolló en Arte Paz, Centro de Arte y Terapia en Santiago. Y ellos mismos han definido este espectáculo como un capricho para encontrarse los tres en escena. Un espectáculo lúdico que convocó a nuevos escuchas, que convocó a una diversidad de estilos en un lugar que se está abriendo también para la cuentería, de quienes también mandamos un abrazo fraterno. Y como siempre, no olviden escribirnos, ponerse en contacto con nosotros. Este programa continúa, las ganas de Valparaíso es un cuento también continúan. Nos pueden escribir a valparaisoesuncuento@rbl.cl. Pueden también ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook. Nos encuentran como Valparaíso es un cuento. Y por cierto, toda la información de lo que fue y de lo que vendrá en la www.valparaisoesuncuento.cl. Junten ansias, junten ganas de imaginar y de ensoñar, porque Valparaíso es un cuento tiene para rato. Nos vemos y nos escuchamos y nos sentimos y nos abrazamos con palabras el próximo martes. No se lo pierdan, estaremos aquí en la 97.3, como todos los martes a las 18:30 horas. Y como dicen por ahí, colorín colorado, este programa se ha terminado. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19 horas.